abismo. Difícil que nos haga regresar. Así es la trampa del amor, y vas perdiendo la razón una y otra vez. Así es la trampa. Difícil que nos hagan regresar.